Buenas tardes, aquí estamos un día más en Ojos de Oriental, bienvenidos. Hoy tenemos una nueva entrevista. En esta ocasión contactaremos directamente con Japón, con Kira Sensei. Muchos habréis oído hablar de él, quizá otros tantos no. ¿Quién es Kira Sensei? Kira Sensei es uno de los youtubers más con más influencia en relación con la cultura y el idioma japonés. De hecho, cuenta con unos 200.000 seguidores en YouTube. Y por eso vamos a contactar con él y nos va a contar un poco cuál es su experiencia y cómo llegó a ello. Me ha acompañado hoy Jaime. ¿Qué tal estás, Jaime? Buenos días, muy bien. Así que enseguida estamos con él en antena. Un terremoto de magnitud 7,4 tuvo lugar ayer en la zona noreste de Japón, mismo territorio que se vio sacudido por el gran seísmo en marzo de 2011. Las autoridades activaron rápidamente la alerta por la posibilidad de que un nuevo tsunami asolara la zona y dañara nuevamente la central nuclear de Fukushima. Tras la alarma inicial y unas horas tensas, el gobierno rebajó la alerta e informó de que no ha habido víctimas ni daños materiales de relevancia. Un tren descarrilado en el norte de India, cerca de Kanpur, en el estado de Uttar Pradesh, deja un total de 142 víctimas mortales y más de 200 heridos. 14 vagones del tren se salieron de las vías debido a las deficiencias de estas. La llegada al poder de la Premio Nobel de la Paz en Birmania, Aung San Suu Kyi, no ha logrado frenar el conflicto que tiene lugar en el país. La escalada de violencia ha continuado con el ataque de diversas facciones insurgentes en el norte del país. Ante esto, el ejército chino ha decretado la alerta máxima al haber cruzado la frontera los combates en otras ocasiones. Bueno, como bien has dicho, Oscar, vamos a hablar con Kira Sensei. Es un placer tenerlo aquí, por supuesto. Es uno de los youtubers más influyentes en lo que se refiere a la actualidad de la cultura nipona. Desde hace años vive en Japón, ha hecho de estas islas su hogar. Y desde allí, bueno, pues proporciona material a la comunidad hispanohablante sobre la lengua japonesa, sobre la cultura popular, la tradición, curiosidades. Y bueno, nada más. Buenos días, Kira, o Hayo gozaimasu. Es un placer tenerte hoy con nosotros en Ojos de Oriental y bienvenidos. Minasan, konnichiwa. El placer es mío por haberme invitado a esta pequeña entrevista en Ojos de Oriental. Y espero aportar aquí el máximo de buena información, así que muchas gracias por invitarme. Bueno, Kira, la primera pregunta es obligada para aquellos que no te conozcan. ¿Cómo podrías definirnos en pocas palabras qué haces y por qué lo haces? Lo que hago en mi canal es enseñar japonés y la cultura japonesa. Intento siempre mantenerme a un nivel que no sea demasiado académico y que esté muy cerca de la calle, de aquel chico o chica que viene aquí con toda la ilusión del mundo y que se encuentra con un mundo que es muy difícil de comprender, con un idioma que es complicado, y para colmo, con una forma de enseñar en las escuelas que es tan gramatical y apartada de la vida de la calle, que se hace incluso más complicado. Lo que intento es ser un puente entre culturas, facilitando la educación, la información y el acceso y el entendimiento de esta preciosa, bonita, pero polémica cultura que es la japonesa. Mi canal trata sobre cultura japonesa, enseñanza y humor, mucho humor. Vale, para continuar, podemos decir que eres un youtuber bastante peculiar, pues todos tus vídeos están direccionados hacia un único tema, como es la cultura nipona. Un tema bastante amplio. ¿Cómo surge tu interés por esta tierra, por esta cultura, por este idioma? Mi interés por Japón y por la cultura japonesa empezó como muchos chicos de los años 90, cuando teníamos ahí 10, 12, 13 años. Yo tengo actualmente 36 años, nací en el 80, y como muchos que tendrán mi edad comparten las mismas aficiones, Dragon Ball, Doctor Slump, aquellas series míticas, Slam Dunk, etcétera, que empezaban en aquella época, con aquellos personajes tan carismáticos, tan eufóricos, aquellos como Oliver y Benji, etcétera, y me vi envuelto en esos personajes que me fascinaron. Creo que la cultura japonesa, a diferencia de otras, es que se vende muy bien. El manga es tan visual, tan bonito, tan artístico, la animación llama tantísimo la atención, está todo elaborado de una forma que te capta poderosamente la atención, a diferencia de otras culturas que son igual de emocionantes e interesantes, pero que solo las podemos conocer pues a través del arte o de la lectura de autores, escritores, etc. La japonesa te entra directamente por lo visual. Empecé con el manga y el anime y poco a poco intenté buscar esos personajes tan divertidos y que me parecían tan atractivos en el anime y el manga en la vida real. Empecé a buscar amigos por allá en Barcelona, en España. Después lo fui ampliando, amigos que estaban en Japón, viajando, etcétera, y me enamoré de las personas. Dejé un poco atrás el anime y el manga. Y después de ver a las personas, a estos japoneses que conviven con la tradición y la filosofía más pura e impresionante que tienen, ¿no? El sintoísmo, el budismo, la meditación zen, es impresionante. Pero viven en un mundo tan avanzado, tan tecnológico, tan secularizado, tan apartado de esos valores tan profundos, que se hace muy divertido estudiar la cultura. Cuando llegué a los 25, me terminé casando, tan metido y sumergido en esta cultura, no veía otra cosa que japoneses, amigos, todo. Mi vida ya se convirtió en una especie de túnel hacia ser japonés, así que era inevitable. Me casé con una japonesa y ahí empezó todo. Ya me vi viviendo en este mundo, en Japón, y bueno, la dinámica y todo ha hecho que me alejara de otras culturas y ya solo conociera esta, ¿no? Y de tanto conocerla, pues me puse a hacer vídeos en YouTube. Es un poco esa, así como empezó todo y como está terminando, y que espero que siga así. Normalmente, quien piensa en YouTube, ¿no? Y dado el perfil de los youtubers que están triunfando ahora, Normalmente piensa en YouTube como un canal puramente de entretenimiento, pero se ve, ¿no?, a través de tus vídeos que tú has conseguido una conexión bastante interesante entre lo que es este entretenimiento y el apartado más cultural, ¿no? Nuestra pregunta es, ¿cómo se llega a tener tantos seguidores con estos temas, ¿no? ¿Cuál es el perfil de dichos seguidores? Y si es complicado en ocasiones mantener ese equilibrio entre los temas más serios, ¿no? Como estos últimos vídeos, por ejemplo, que trataste sobre la repercusión de Donald Trump, ¿no? De las elecciones allí en Japón, ¿no? Ese equilibrio entre los vídeos serios y esos otros destinados más al puro entretenimiento. La pregunta de cómo se consiguen tantos seguidores es quizá la pregunta del millón y no tengo una respuesta clara. Pero lo que sí está claro es que hay que ser muy constante en esto de YouTube y que la gente no es tonta y el concepto de seguir a alguien, cosa que no existía hasta hace bien poco. Antes usábamos YouTube como un recurso más para buscar ese vídeo, ese documental, esa canción, etcétera, pero ahora el concepto de seguir significa que como youtuber te tienes que hacer profesional, tienes que dar un contenido constante y que mantenga la línea que le has ofrecido a ese espectador que te ha visto en uno o en otro vídeo. Empecé a conseguir muchos seguidores cuando me comprometí muy seriamente a llevar un blog desde Japón. Japón ya de por sí mismo es un mundo que atrae a muchísima gente. Y mezclé pues toda mi educación, todo el conocimiento que tengo práctico con mi día a día aquí en Japón. Y así empecé, con mucha profesionalidad, si se puede decir así, en el mundo de los blogueros. Es decir, todos los días hacía blog, todos los días. Y estando muy en contacto con la audiencia. Y bueno, la respuesta es que la audiencia encontró a alguien con quien estar en contacto y ahí empezaron a aumentar los seguidores. Mantener el equilibrio entre los temas es muy complicado. En mi canal tengo una variedad que cada vez se hace más y más amplia. Tengo que ir eligiendo, pues basándome en el número de visitas que obtengo y la respuesta de mis seguidores. Por ejemplo, los últimos conceptos que he estado tocando es series de blogs en la calle como en casa, blogs también enfocados a la pareja, debates culturales con mucho humor, con fase 2. Después, noticias, la actualidad de Japón, análisis cultural, historias de miedo. Mi consejo como youtuber sería que tienes que tocar muchos temas y a ver en cuál encajas mejor. Tanto por tu habilidad para hacerlo bien como por el público que te elija y que crea que esos temas los estás haciendo bien o mejor que otros. Es muy complicado mantener el equilibrio a veces, porque el público te pide un tipo de temas que a lo mejor no te apetecen en este momento o simplemente no tienes acceso directo a esa información y te cuesta mucho comprenderlo, entenderlo, pero el público te pide ese tipo. Yo creo que hay que mantener el equilibrio como cualquier trabajo, lo que te pide el cliente, el seguidor, el espectador, pero también lo que tú le quieres dar y ser auténtico, es decir, dar las cosas porque te gustan, porque lo que se busca en YouTube es el perfil del chico o la chica apasionada, el entusiasta, el que se nota que hace las cosas porque le salen de dentro. No vale aquello de ser solo muy profesional, hacerlo muy bien, pero con una cara que muestre que solo lo haces por el dinero. Eso no convence a nadie en YouTube. Ajá. Hay una parte, ¿no?, en tu canal que tú tratas que a mí la verdad que es de las que más, con las que más me entretengo, ¿no?, de las más interesantes, es lo del tema de esa fase 2, ¿no?, que tú has desarrollado y bueno, y has personificado en ese colaborador que tienes, que se llama fase 2, ¿no? La fase 2 es un poco, digamos, no el desencanto, ¿no?, es más bien la realidad, ¿no?, cuando el extranjero ya lleva ahí un tiempo y ve que, bueno, que Japón no es todo de color de rosa. Nada, explícanos un poco en qué consiste esa fase 2 y cómo surgió la idea de añadirlo a tu canal. La diferenciación de los extranjeros que viven aquí en Japón en dos fases, la fase 1 y la fase 2, nace de la pura y dura observación de todos estos 10 años que llevo en Japón, observando a compañeros pues que unos vienen muy ilusionados en eso que defino la fase 1, creyendo que esto es lo mejor del mundo, que es el paraíso, que esta es la respuesta a todas sus preguntas, que aquí se termina el sufrimiento. Y después de 2 o 3 años, pues se topan con una realidad de un mundo totalmente diferente como es el japonés, una sociedad extraña en cuanto a la comprensión de sus valores, una convivencia con personas pues que te crean muchos conflictos y que uno acaba siempre cediendo a lo que ellos dicen. Parece que tienen poca capacidad de adaptación y están en toda su razón, ¿no? Están en su país, no tienen que adaptarse al tuyo. Pero somos tan diferentes que también les pedimos a los japoneses que cedan un poco. Ahí es donde está la fase 2. Es ese hombre que lo ha intentado 1000 veces. Ha intentado hablar como ellos, moverse como ellos, trabajar como ellos, pero ellos no han hecho el mínimo esfuerzo en aceptarles, en comprenderles. Llega un momento en el que uno dice, ya basta, voy a comportarme como a mí me dé la gana, y lo que hacen estos japoneses me parece ilógico, me parece extraño, yo no paso por ahí. Esa es la fase 2. Y así es como terminan muchos extranjeros que vienen aquí y aquellos que viven en gremios, en guetos, que viven como apartados en sus propias comunidades, como los brasileiros, los peruanos, y eso es por la dificultad que tienen para adaptarse a este mundo. La fase 2 es una forma humorística de presentar la cultura a través de los ojos de los occidentales. Un ejemplo que creo que lo deja claro es ver un kimono. Para Don Fase 2, un kimono no es más que un albornoz. Es como lo entenderíamos, ¿no?, en Occidente, pero no, el kimono pues tiene su tradición, su cultura. No me vengas con tonterías. Eso es un albornoz y nada más. Esa sería la forma que Fase 2 no quiere intentar entender, no quiere comprender más allá. Está harto de tradición y cultura que se traduce en rigidez y en ignorar todas las costumbres que tenemos en Occidente. Y bueno, pues nada, Kira, con esto acabamos. Muchas gracias por concedernos estos minutitos. Desde luego ha sido un placer poder conversar contigo. Muchísimas gracias, Kira. Y bueno, como dice mi compañero Jaime, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Perdón por los posibles problemas técnicos que hayamos tenido. Y con esto, pues bueno, cerramos el programa por hoy. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, como cada semana, escuchándonos. Si queréis seguir escuchándonos, tenemos una página de Facebook, tenemos nuestros podcasts. Y como todas las semanas, muchas gracias, muy buenas tardes y hasta el próximo martes.